Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 2. Hola a todos, bienvenidos al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online, donde podrás encontrar la ropa y complementos de ciclismo más espectacular que jamás haya visto. Calcetines, bidones, gorras y sobre todo ese tipo de accesorios con un diseño exclusivo que llama la atención siempre que sales a rodar. Hoy vamos a dedicar el programa a todos esos ciclistas que se levantan a las 7 de la mañana durante toda la semana y aún así madrugan el fin de semana para salir a entrenar y a rodar con su bici de monte, su bici de carretera, pero a fin de cuentas a disfrutar en la bicicleta y a disfrutar del ciclismo. Somos unos héroes, me incluyo. Bueno, bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema principal del programa? Nos lo habéis pedido en muchas ocasiones, ya sabéis que, bueno, que Mocker y todo el equipo estamos en Asturias, región tradicionalmente muy familiarizada con el ciclismo, con las grandes vueltas, con los grandes puertos, ¿no? Y al final es una región que es decisiva en todas las grandes etapas, en todas las grandes vueltas. Véase Vuelta a España, véase, bueno, Vuelta a Asturias, y al final es decisiva por sus puertos, por su belleza paisajística y por la dureza de las carreteras. Nosotros somos amantes de los puertacos, no lo vamos a negar, nos encanta ir a batirnos el cobre y a medirnos ahí a los puertos, aunque reventemos la mayor parte de las veces, porque son realmente duros. Muchos de vosotros nos habéis preguntado vía Facebook, por Instagram, incluso en el email o comentando en el blog, nos habéis dicho, oye, ¿por qué nos comentáis algún día esos puertos que para los que no somos de Asturias nos llama la atención y siempre queremos ir a disfrutarlos, siempre queremos pasar unas vacaciones allí, ir a entrenar en alguna ocasión a estos puertos? Y bueno, pues nos decidimos a un poco a comentaros los más representativos, pero ojo, daros cuenta, hay mogollón de ellos, es decir, vamos a contar 5, 6, 7, 8 puertos, alguna ruta un poco chula con ellos, pero pensad que hay muchísimos, hay muchos que no conocemos, hay unas rampas por ahí escondidas que son brutales y que no se conocen, igual que hasta hace poco no se conocía el Angliru, no se conocía la Ermita del Alba, son rampas y rampones que se van haciendo con el paso del tiempo, que al final se asfaltan, porque al final no eran más que caminos de cabras, que usaban los ganaderos para ir a buscar las vacas, la típica calella que llamamos en Asturias para coger el patrol de buscar las cabras al monte o al prado de arriba del todo de la montaña, ¿no? Pues eso al final, pues cuatro fanáticos o cuatro románticos como nosotros del ciclismo un día deciden empezar a explorarlo, empezar a comentarlo entre los diferentes compañeros ciclistas y al final llega un momento que eso se incluye dentro de, cuando pasan los años, se incluye dentro de las grandes vueltas y es cuando ya tienen el boom, ¿no? Esto siempre depende mucho de los ayuntamientos locales, que pongan de su mano, que le interese promocionarlo a nivel turístico, que lo asfalten. Y bueno, no es fácil tampoco, ¿eh? No es un procedimiento rápido, vaya, no es un proceso rápido. Vamos a empezar por la parte occidente, una parte de Asturias que a mí me gusta mucho y que tiene unos puertos increíbles. Es quizá la gran desconocida a nivel de Asturias, es la zona más desconocida, bajo mi punto de vista, que hay en Asturias. Sí que es cierto que todo el mundo conoce, hablo de fuera de Asturias, gente que nos escucháis, que no sois asturianos, obviamente todo el mundo conocéis, todos conocéis los lagos de Covadonga, yo qué sé, quizá Cangas de Onís, Llanes, ¿vale? Todo eso lo conocéis. Pero si os digo Cangas del Narcea, si os digo Tineo, si os digo Salas, si os digo Belmonte de Miranda, pues eso obviamente no sonará tanto, ¿no? Algunos sí, pero lo más probable es que no suene. ¿Por qué? Porque es una zona muy natural, muy virgen, están bastante lejos, o sea, cuesta bastante llegar porque la carretera es bastante pesada, curva, curva, curva, aunque está muy bien de asfalto. Pero sí que yo echo de menos un poco más de promoción turística y sobre todo con el tema del deporte y del paisaje puede ser brutal. O sea, esto, si yo siempre lo digo, si la zona occidente de Asturias se promocionase en Noruega, en Suiza y yo qué sé, en los Alpes, pues obviamente nosotros tendríamos aquí, ni se sabe, la cantidad de gente que vendría de fuera de España a Asturias, a esa zona, por su calidad paisajística y por las montañas, por el paisaje y las posibilidades que hay para el deporte. Véase trails, véase esquí, véase mountain bike, véase ciclismo de carretera, bueno, increíble, una pasada. Bueno, empezamos con el primero, que a mí es un puerto que me flipa, que me encanta. Es un puerto muy tranquilito. Tiene 10,5 kilómetros de longitud y un desnivel de 485 metros, ¿vale? Es un puerto tendido con una media de un 4,5, una cosa así de desnivel. Con lo cual, todos aquellos que tengáis un, como digo yo, un tran-tran de ciclismo de carretera que vayáis a disfrutar, que no os gusten los grandes rampones, pues ese es un puerto a tener muy en cuenta. Es el puerto de Leitariegos, asciende a 1500 metros, llega arriba del todo y corona a una pista de esquí, en este caso la estación de Leitariegos, y justo es el borde o el punto de encuentro de Asturias con León, ¿vale? A mí me gusta mucho por eso, porque es muy tendido, porque va haciendo algún serpenteo y no tiene grandes desniveles. Lo máximo que debe de tener es un 10, un 11%. El paisaje es increíble y se asciende a 1500 metros, ¿eh? Se coge desde Cangas del Narcea y la verdad que merece mucho la pena para ir tranquilo, disfrutando del paisaje y luego a la vuelta bajar y comerse una buena fabada en Cangas del Narcea. Siguiendo en la zona del occidente, además de Leitariegos, tenemos el Santuario del Acebo. La subida al Acebo, que llamamos aquí, es un mítico de la vuelta también y se coge directamente en Cangas del Narcea, ¿vale? No hay que salirse, por así decirlo, está dentro de lo que es la ciudad y es un puerto duro, no os voy a engañar, es un puerto duro, las primeras rampas ya empiezan picando, tenéis un 12% ya casi en el primer kilómetro, un 14% en el primer kilómetro, rampas del 15%. Incluso llegando al 16, casi en los últimos kilómetros, ¿eh? La media es de un 8%, son casi 10 kilómetros de subida y asciende un desnivel de 750 metros. La altura máxima a la que vais a coronar son 1150 metros, más o menos, y bueno, arriba tenéis un pequeño bar y bueno, se está bastante bien, las vistas son increíbles, ¿eh? Igual que en Leitariegos. Yo me acuerdo una vez en el Acebo que estaba allí tomando un café y me vais a decir, joder, este tío está loco. Estaba ahí tomando un café en el bar arriba del todo y llegó una grupeta de, yo creo que eran o alemanes o no sé si franceses, pero bueno, venía una grupeta como de ciclistas entre 50 y 60 años y venían haciendo con una furgoneta, os hablo que serían 10 más o menos, con unos maquinones increíbles, ¿eh? Unas bicicletas brutales, full equip. Y venían haciendo todos los puertos míticos de Asturias. Venían con una furgoneta y venían a hacer todos los puertos de Asturias. Y la verdad que estuve un rato hablando con ellos y estaban flipados, estaban alucinados. Por tanto, Leitariegos y el Acebo, muy, muy potentes. Además, ¿qué tenéis? Siguiendo por la zona, tenéis también el Pozo de las Mujeres Muertas, un puerto muy mítico también en la Vuelta a Asturias. Y vamos, para mí la característica del pozo es su distancia. Son 15 kilómetros de puerto, cuidadín, 15 kilómetros de puerto con un desnivel de 800 metros y asciende a 1000 metros. Veis que vais a ascender a una altura mucho, bueno, bastante menor que en Leitariegos y Lacebo, pero son 15 kilómetros, 15 kilómetros, brutal. La pendiente media, pues por el cerca del 5, el 6%, y no tiene tampoco unos picos muy potentes, quitando un 15% ahí al principio. El resto, vamos a decir que se hace tendido, bueno, si tendido es un 12%, durante kilómetros no es muy tendido que digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que es bastante, bastante potente por la distancia y la longitud. Por último, el puerto del Conio. El puerto del Conio es un puerto también de la misma zona, en la zona de Cangas del Narcea. Longitud también, 14 kilómetros de puerto, con un desnivel de 760 metros y ascendéis a 1.300 metros. Lo más duro quizás sea al final, en los últimos 2-3 kilómetros, hay una rampa de un 16% que cuidadín, ¿eh? Cuidadín. A mí me alucina este puerto, me flipa porque al final está todo lleno de árboles, hay pues, un enclave natural que la verdad que merece mucho, mucho la pena. A mí me gusta mucho porque es una zona con mucho potencial turístico, sobre todo por el tema de los osos y el avistamiento de osos. En Mual se puede, bueno, iba a decir se pueden ver osos, bueno, si les apetece salir, ¿no? Por el monte, pero bueno, sí que está muy enfocado a ello. O sea que, mira, os podéis coger una semanita de vacaciones o 3, 4 días, venís a la zona de Cangas de Narcea, que hay un parador maravilloso, que hay unos restaurantes brutales. Y bueno, pues os podéis dar una vuelta por la montaña, hacéis todos estos puertos, vais a ver los osos y luego pues volvéis, ¿no? La verdad que os va a flipar, yo os digo que no os va, vamos, si os gusta la montaña, os gusta el ciclismo, os gusta lo natural y os gusta el verde, vais a alucinar con esta zona, por cómo se come, por el paisaje que hay, por cómo es su gente, que la verdad que son gente súper hospitalaria y súper amable, y vais a alucinar. Yo os digo que vais a alucinar, de verdad, ¿eh? O sea que apuntarlo para las próximas vacaciones. Una de las vueltas, de las etapas míticas de la vuelta, precisamente es esta. Me acuerdo que una de las míticas, no sé si por el 2015, era salían de León, coronaban Lei Tariegos por la Cara de León, bajaban a Cangas de Narcea, subían el Pozo de las Mujeres Muertas, iban a San Antolín de Ibia, subían el Puerto del Conio y otra vez de vuelta regreso a Cangas de Narcea, que en muchos casos después se puede llegar a subir el Acebo, ¿eh? O sea, que imaginaros qué rutón de unos 160 kilómetros tranquilamente con tres puertos de máxima categoría. Vamos, una auténtica locura para el cuerpo, ¿eh? Por la zona de más central, por la zona de Asturias, tenemos también la Cobertoria. La Cobertoria es un puerto durísimo, a mi parecer me parece un infierno. Asciendes a 1170 metros con una longitud de casi 10 kilómetros y se coge en Pola de Lena. Rampas del 14, del 13, ya desde el inicio, a mí me parece un auténtico infierno, os lo digo de verdad, ¿eh? Arriba del todo coronáis y podéis subir al Gamoniteiro, pero bueno, el Gamoniteiro también, yo no sé si ya no lo has asfaltado, pero la última vez que fui estaba lleno de piedra, más bien para gravel, ¿eh? Que para bici de carretera pura y dura. Ya no os digo si vais con tubulares y rueda de perfil de carbono, vamos, una locura. Por la zona también tenéis un puerto que a mí me parece un auténtico infierno, de verdad, peor todavía que la Cobertoria, y es la Cruz de Linares. La Cruz de Linares se coge saliendo de Oviedo, vais hacia Trubia, que está aquí al lado, a nada, 5 kilómetros, 6, y llegáis a San Andrés. En San Andrés giráis a la derecha y empieza el puerto. Empieza la Cruz de Linares. Es un puerto, no es muy largo, es corto, tiene una longitud de 7 kilómetros, pero tiene unos rampones del 16% impresionantes. Además son rampones de hormigón que se pega a la bici, que es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Os digo de verdad que es mortal ese puerto. Es mortal la Cruz de Linares. Bajáis a Probaza por el lado, por la cara de atrás, y luego ya os recomiendo la siguiente ruta. Oviedo, Cruz de Linares. Después de Cruz de Linares bajáis a Proaza, subís el Tenebreo, que Tenebreo también se sube en la Vuelta a España. Es un puerto muy corto, son 3 kilómetros, pero tiene unas rampas maravillosas del 22 y del 20% llegando al final. O sea que no os quiero ni contar cuando venís desde la Cruz de Linares lo que puede ser esto. Bajáis Tenebreo y mi consejo es que lleguéis a Oviedo y subáis el todopoderoso y mítico Naranco, ¿vale? Alto del Naranco con 650 metros y 12% máximo de pendiente en el último kilómetro. Es decir, un rutón increíble, pocos kilómetros, tres puertos de máximo desnivel. Como no podría ser menos, vamos a hablar también y vamos a nombrar también al Angliru, obviamente, el Angliru. El Angliru, 12 kilómetros, 12,6 kilómetros de distancia, pendiente media del 10% y, por supuesto, la Coña Les Cabres con un 23%, Les Cabanes a mitad de subida con un 21%. Y vamos, es un auténtico infierno, infierno de verdad, ¿eh? Yo me acuerdo que la primera vez que fui, cogí justamente el día de más calor de todo el verano y además me acuerdo que había sido en agosto, ¿eh? Había ido con un par de amigos y me partió la bici, me partió por la vaina, de la fuerza que había que hacer, el calor, la torsión, la pendiente y tal y cual, partió la bici por la vaina. Yo me enteré a las 2 semanas o así, ¿eh? No me di cuenta allí, yo subí, luego volví a bajar y demás, y había rajado por la vaina, increíble, ¿eh? Increíble. ¿Pudo ser casualidad? No lo sé, pero vamos, el Angliru revienta a cualquiera. Así que yo os aconsejo venir con un buen desarrollo, venir con un buen desarrollo compact, una buena paella atrás, y de verdad que mucho ánimo. No solo vamos a hablar de puertos hiperdurísimos, también hay que, en este caso, hablar del puerto que para mí se lleva la palma. Para mí es el mejor de todos los puertos que hay en Asturias y sin duda hay que venir. Es decir, si eres ciclista de carretera y te gusta subir puertos, te gusta el paisaje y disfrutas subiendo, tienes que venir a este. Es ni más ni menos que el puerto de la Cubilla. 28 kilómetros de puerto, asciendes a 1.683 metros. Y con una pendiente media del 4,68%. Lo máximo que vais a subir es un 10%, lo máximo que vais a sufrir. Es un puerto muy tendido, es un puerto muy facilín, un puerto con una vista increíble, apenas tráfico. Y de verdad os digo, merece mucho, mucho la pena, sin duda, apuntarlo, Puerto de la Cubilla. Incluso hay una marcha nocturna que se celebra una vez al año aquí en la Cubilla, que es la subida a la Cubilla. Y yo me acuerdo que la última vez que fui, una anécdota muy buena fue que me pasaron, o sea, no es que me haya encontrado, no, me pasaron subiendo un par de franceses que venían, y no os exagero, en vaqueros y zapatos náuticos. Venían desde Francia, y estaban subiendo por la Cubilla. Cuando llegué arriba, hay un paso canadiense y me lo encuentro, el tío todo ensangrentado en la rodilla, hecho ahí una mierda fatal, y me dice, leyendo el periódico, me dice que viene desde Francia. Ya os digo, una bici de cicloturista, vaqueros y zapatos náuticos, ¿eh? Cuidadín, cuidadín con los ciclistas que tenemos por ahí, que a veces nos dan sorpresas. Apuntarlo, ¿eh? Puerto de la Cubilla, se coge en Campomanes saliendo de Oviedo hacia Pola de Lena. Y en Campomanes lo cogéis a la derecha y empieza el puerto ya justo por debajo de, en este caso, del antes de llegar a lo que es la obra de la variante del AVE de Asturias, ¿vale? Bueno, yo os aconsejo también, si vais a venir de vacaciones y queréis marcaros una buena ruta, hagáis Oviedo, la Cubilla, Oviedo. Son 135 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.700 metros y os llevará tranquilamente entre 5 o 6 horitas, ¿vale? Dependiendo un poquitín lo rápido que vayáis. Hasta aquí la revisión de los puertos más espectaculares y más míticos de Asturias. Si os ha gustado este capítulo, bueno, podemos preparar algún otro porque ya nos estamos yendo de la duración, ya nos estamos pasando. La verdad es que es infinito el tema de los puertos y el ciclismo de carretera en Asturias, ¿eh? Y desde aquí, solamente recordaros que no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y, sobre todo, sed felices. No dejéis de rodar, de montar y hacer series, subir puertos y reventar comps en Strava, de buscar aquel sendero que os encanta, cortados radicales, tramos de bosque infinitos, puertos míticos y rampas mortales de necesidad. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast, el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en mocker.com, en Facebook, en Instagram, en Strava, en Forum TV y hasta el infinito y más allá. Deseando que podáis rodar todos los días una horita, que no tengáis que bajar el trastero a hacer rodillo y que haga sol eternamente, un abrazo fuerte y mejor semana. Chao, chao. We'll be right back.